Jueves 19 de septiembre. Una voz para los que no tienen voz. Salomón escribió que hay tiempo de callar y tiempo de hablar en Eclesiastés 3:7. Tenía razón. Al encontrar ese equilibrio no es sencillo para nadie. Sin embargo, en lo que respecta a hablar por los oprimidos, hacer una voz para los que no tienen voz y procurar vencer el mal con el bien, es posible que como iglesia hayamos pecado por exceso de silencio cuando deberíamos haber hecho oír nuestra voz. Los cristianos a menudo dicen que son las manos, los pies de Jesús, refiriéndose al llamado a servir en forma práctica a los demás como Jesús ordena. Pero en el papel profético, según lo demuestra la Biblia, el primer llamado de Dios es que los hombres y las mujeres sean su voz y que al hablar en nombre de Dios también se pronuncien en favor de aquellos que Dios quiere defender. Salmo 146, versículos 6 al 10. Leo Isaías capítulo 58, versículos 1 al 10. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiera obrado justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Por qué humillarnos nuestras almas y tú no te das por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis placer y oprimís a todos vuestros obreros. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir en el puño inicuamente no ayunéis, como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día de agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en la casa, que cuando vienes al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá, Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Qué debería decirnos hoy este mensaje, dado en un momento, lugar y contexto específicos? ¿En otro momento, lugar y contexto? ¿Cuánto ha cambiado realmente entre la época en que Isaías escribió esto y nuestro mundo hoy? El llamado de los profetas a la justicia nunca fue un camino que lo condujo a la popularidad. Pero motivados por el cometido que Dios le encargó, al comprender pasión de Dios por la justicia, al empatizar con la situación de los pobres y oprimidos, buscar mejorar para su sociedad, estos profetas se atrevieron a ser una voz para los que no tenían voz en su tiempo y espacio a pesar de la oposición. La incomodidad y los peligros, según 1 Pedro 3:17, sobre la base de nuestra interpretación del Evangelio y el llamado a reflejar a Jesús ante el mundo, los adventistas del séptimo día también tenemos muchas cosas buenas que ofrecer para afrontar el mal en el mundo. Por ejemplo, los adventistas creemos que las acciones destinadas a reducir la pobreza y las injusticias que conlleva constituyen una parte fundamental de nuestra responsabilidad social como cristianos. La Biblia revela claramente el interés especial que Dios tiene por los pobres y lo que espera que sus seguidores hagan en favor de los desvalidos. Todos los seres humanos llevamos imagen de Dios. Somos receptores de las bendiciones divinas, según Lucas 6:20. Cuando trabajamos en beneficio de los pobres, seguimos el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, según Mateo 25, 35 y 36. Como comunidad espiritual, los adventistas abogamos por un trato justo hacia los pobres. Levantamos nuestra voz a favor de los que no tienen voz, según Proverbios 31:8, y en contra de los que privan de sus derechos a los pobres, según Isaías 10:2. Y participamos con Dios en hacer justicia a los pobres, Salmo 140:12. Declaración Adventista Oficial sobre la Pobreza Mundial, 24 de junio de 2010. Reavivados por su palabra, hoy, Primera de Crónicas 4, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 1.